Desde lo alto de Park Plaza en San Francisco de Macorís, transmite la estación HICJ Merengue 1210 AM, tu emisora informativa y musical. HICJ es el amanecer nordestano por Radio Merengue desde San Francisco de Macorís, un programa abierto al pueblo hasta las 8. El amanecer nordestano, amigas y amigos, está en el aire. Feliz Marte contigo todo el camino. Y al pasar le pregunté, hola compadre, ¿cómo se llama usted? El compadre me encontré como quien. Hay que decir que ya hoy es un buen miércoles. Ya hoy es miércoles 10 del mes de enero del 2024. Si usted amaneció de cumpleaños, felicitaciones, si hoy es su día, estamos felicitándole. Ya hoy es un buen miércoles, 10 del mes de enero del 2024. Ya es miércoles, ombligo de la semana, mitad, mitad. Ya es miércoles. Mi sombrero bien galón, y para remate me gusta el ron. La merenguero de verdad. ¿Cómo amanecieron los oyentes? Que día tras día me sintonizan en los campos. ¿Ya están despertados o despierto? Colando su cafecito con el radito en la cabecera. ¿Cómo están ustedes? Esos oyentes de la ciudad, los conductores que se mueven por distintas rutas. Vaya los buenos días a todas esas personas que por el internet, en el www.radiomarengue.net, tanto a nivel nacional como fuera de la República Dominicana, desde aquí, San Francisco de Macorís, la cabecera de la región nordeste, la tercera capital de la República Dominicana, vayan los buenos días. Hay muchas informaciones en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Las llamadas de todos ustedes al 809-588-2734. Los WhatsApp al 809-223-2575. Bueno, señores. Bueno, y ahora nos vamos a beber a donde el jefe, en el Maizal. Otra vez. Vamos, cura loco. Que se jodan los vecinos. Así finaliza el programa por hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Y nada más. Mañana, cuando sea las 6 de la mañana, si Dios lo permite, programa igual. El amanecer nordestano. Cada mañana abierto al pueblo, pero con contenido distinto cada día. La vida mía, que no sabe. Como siempre, a nombre de Farmacia San Miguel, Agua María, Clínica Dental Marte Peralta y Célula Madre en Pastilla. A la venta en la Clínica Dental Marte Peralta, Ingeniero Guzmán Abreu con Sánchez. Que yo... Yo soy Félix Martí, amigas y amigos, buen día. Desde lo alto de Park Plaza en San Francisco de Macorís, transmite la estación HICJ Merengue 1210 AM, tu emisora informativa y musical. Malepro respalda tu sistema reproductor masculino. Malepro ayuda a desinflamar la próstata agrandada, prostatitis. Reduce la urgencia de orinar en las noches. Controla la incontinencia urinaria. Malepro reduce el goteo después de orinar. Ayuda a controlar el dolor al orinar. Previene y combate el cáncer de próstata. Malepro aumenta el deseo sexual. Incrementa la potencia masculina. Ayuda a mantener la próstata saludable. Malepro, disponible en Radelsa Centro Natural, calle Colón, esquina Rivas, frente a la clínica INEMED, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-725-5013. Envíos a cualquier parte del país.